seguimos adelante en el informativo de la 36. El sindicato de ANCAP va a mantener las guardias gremiales durante el paro que se realiza mañana y no se apagará la refinería de La Teja. La Federación ANCAP, el sindicato, señaló que tendrá en consideración las cuestiones fundamentales de la operativa de la refinería durante el paro de mañana 2 de marzo. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación ANCAP, Manuel Colina. Buen día, Manuel. Buenos días, José Luis, buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿hubo acuerdo al final en esto? O sea, del convenio ni hablamos, pero... No, del convenio no. Del convenio siguen sin convenio, podríamos decir. Sí, pero correcto, hubo un acuerdo, un principio de acuerdo en esto, digo. No, tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. Lo que pasó, básicamente, es que hagamos un poquito para que la audiencia recuerde, nosotros el 26 de enero nos informan CAP que iba a aplicar sanciones económicas a 85 compañeros de la refinería, sí, por el decreto 401, por el concepto del decreto 401, que penaliza lo que el gobierno entiende como medidas atípicas, lo conocido en la jerga como el paro de brazos caídos. Bien, por determinadas medidas que se llevaron adelante en diciembre del 2022 en el sector de refinería, en el marco de lo que fue un conflicto bastante largo que tenía como eje la defensa de las plantas de Laguna del Sauce ante la entrega al capital privado que no se pudo dar, por suerte, y que en el medio de ese conflicto la administración le avisa, nos avisa a la federación que va a romper el blindaje, por así decirlo, del área de refinería, o sea, que va a quitar vacantes que en teoría no podría quitar del área de refinería. Y bueno, y eso se suma en el plan de lucha para un conflicto que venía siendo grande y que tenía ya varios meses de desarrollo. Ese conflicto llega a un punto de quiebre en la primera semana del año 23, o sea, en enero del 23, en donde nosotros, mediante medidas, pero también a través de la negociación colectiva a nivel tripartito, logramos acordar con la administración 10 meses de no innovación en el tema de la entrega de las plantas de aerocombustibles, sobre todo de Laguna del Sauce, también se acuerda en a nivel tripartito, bueno, lo pasado pisado, acá un conflicto complicado, tendríamos que salir de esto, no se va a ir, no se va a innovar, no se van a hacer medidas por los temas que estaban en el conflicto y ANCAP no va a tomar represalias por esto. Esto no le gustó a ANCAP, no le gustó para nada. Yo no tengo certezas de esto, pero tampoco tengo dudas. Yo creo que el directorio de ANCAP entiende que perdió el conflicto por Laguna del Sauce. Ellos en agosto del 22 tenían la planta entregada con resolución del directorio a un privado y gracias a la lucha del sindicato no lo pudieron hacer. Bien, no pudieron entregarle a un privado algo que es de todos los uruguayos. Y creo que eso no les gustó nada y que que tomaron represalias, revanchismos por donde podían tomarlo. Nosotros el 2 de febrero le comunicamos a ANCAP que íbamos a hacer un paro el 2 de marzo, una vez se aplicaran los descuentos, sin guardias gremiales de ningún tipo, y es lo que vamos a hacer, ¿bien? Mañana va a haber un paro de toda la rama, de todas las actividades de ANCAP, en donde lo único que se va a dejar, sí, es una guardia de seguridad, en la refinería. Una guardia de seguridad que mantenga el proceso. Y esto es una evaluación a conciencia que hizo la herramienta sindical de las condiciones en las que está la refinería a nivel de mantenimiento. La refinería a nivel de mantenimiento está en una situación precaria. Precaria desde el punto de vista de que hace un año atrás se tendría que haber hecho la parada de unidades para mantenimiento general de la planta. Eso se hizo en el 2017. Eso se tiene que hacer periódicamente cada 5 años, que es parar todos los procesos, desarmar toda la refinería, arreglarla y volverla a poner a funcionar. Bueno, se tendría que haber hecho el año pasado, no se hizo. En teoría, y por lo que tenemos entendido, se haría este año, pero la realidad es que bajar los procesos, parar de producir combustible en estas condiciones, en una planta tan compleja como la refinería, podría generar roturas en los equipos, y para nosotros lo más preciado que tenemos como una empresa que se dedica a la refinación de combustible en la refinería, y nos parecía que las condiciones actuales del mantenimiento de la planta no garantizan que esto se pueda hacer de manera segura. Por lo tanto, decidimos mantener una guardia de seguridad, que es una guardia que lo único que va a hacer es mantener el proceso de refinación durante el paro, para que no se generen ningún tipo de roturas en los equipos. Pero el resto de las áreas de ANCAP, la distribución, las hornos de Portland, el área de mantenimiento, las áreas de transporte y logística de combustible, las áreas de administración, todo el resto está parando para 24 horas sin las guardias gremiales. Pero bueno, hicimos esa evaluación a conciencia, uh-huh. Y además porque estuvimos un mes esperando que ANCAP tuviera la dignidad de decir, bueno, tenemos un problema, sentémonos a conversarlo, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Bueno, en esta oportunidad no se dio. Yo creo que si no fuera por el sindicato, mañana la refinería iba a estar parada con los riesgos que eso lleva para lo que explicaba, ¿no? De los procesos y de los equipos y del patrimonio del pueblo uruguayo. Nosotros lo tenemos muy claro, la responsabilidad que tenemos sobre ese patrimonio, y bueno, no nos pareció en esta oportunidad y con las condiciones, repito, lamentables de mantenimiento en las que está la planta, no otorgar esa guardia de seguridad, que sí va a ser una guardia con compañeros en guardia gremial, ¿no? Para terminar, Manuel, porque tengo poco tiempo, la sanción económica que le aplicarían a los trabajadores, ¿es con este salario de ahora que cobran? O... Exacto, es con el salario de marzo. Hoy los compañeros, en su recibo de sueldo, están visualizando la sanción. Y encontraremos otros canales para luchar contra este decreto. Será en breve y será de igual magnitud a lo que estaba planteado, pero te repito, la sanción sí está aplicada, los compañeros ya la percibieron en su salario, a razón del 15% del salario de 85 compañeros. Muy bien. Manuel Colina, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación y siempre estar dándonos espacio para hablar. Hasta luego.